Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Bien, ahora sí, muy buenas noches. Aquí comienza el programa de Por Siempre, La Victoria, Pasión Verde y Blanco, por FM Moreno 90.1, como cada domingo. Acá con Steffi, haciendo única compañía la noche de hoy. Bueno, los teléfonos para comunicarte son 0237-466-6559, si querés llamar y salir al aire, o 11-15-33-68-0099, o al 11-66-28-13-59 para mensajitos. Un programa más, un domingo tranquilo, creo que continúa hoy todavía de una comilona en el club, gente aún festejando. Vamos a dar arranque de esta manera, como cada domingo, al programa de Por Siempre la Victoria. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Bueno, antes que nada, antes que me olvide, quería hacer un saludo, que viniendo para acá me lo cruzo al señor Luis Pinto, ex arquero o arquero actual todavía en categoría senior, que no venía jugando, bueno, por razones personales. Nos cruzamos ahí a charlar un ratito, mandaba saludos, pedí el tema de los charros, creo que venía desde la institución del Club La Victoria, donde debe haber participado hoy de la comida almuerzo que se realizó en nuestra institución, ahí realizado por la presidenta, referido al agasajo de expresidentes, donde concurrió bueno la parte de societaria de nuestra institución, y ahí han convergido. Yo no he existido porque realmente elegí relajar, pasar en familia, que hace trato de hacerlo cada momento que puedo, así que no, pero sé que la han pasado muy bien, que ha concurrido mucha gente, que todavía aún continúan ahí, y nada, mandar un saludo, que espero que la hayan disfrutado, que haya estado, sé que Estela la remó para realizar lo del día de hoy como pudo, pero creo que ha salido mejor de lo que esperaba, sino por lo menos por lo que yo he entendido. Así que a Joana, a Brenda, de parte de Luis Pinto, y algún nombre más me olvido, de sus señoras y sus hijas, y me reafirmó que el año que viene estará atajando nuevamente, que estuvo ahí ajustando hilos, conversando en nuestra institución de que va a volver a atajar en categoría senior, así que un gran arquero va a estar el año que viene, y que mucha falta nos hace, porque creo que en lo futbolístico nos está faltando un poco de desarrollo, un poco de volver a hacer aquella victoria de hace no más de 3 años atrás, o 2, donde se metían categorías campeonas, bueno, que este año no se pudo dar. Así que como Luis, esperamos, las puertas van a estar abiertas seguramente a toda la gente que quiera acercarse al Club Victoria el año que viene y entrenar con las categorías y ser parte de ellas. Así que ahí se lo va a estar esperando. ¿Tenemos algún tema para pasar? El este de los Charro, el que vos quieras. Bueno, dedicado a Luis Pinto, entonces, que vuelve a nuestra institución en el 2016 y a su familia, los Charros. Es difícil estar solo, ¿no? Es difícil hacerlo, pero bueno, yo sé que Steffi me va a ayudar ahí. Habíamos dicho que se hizo la gran comida que se esperaba el día 6 de diciembre en esta institución, que arrancó ya a partir de las 11 de la mañana, que hubo gente invitada inclusive de la liga, que el día 19 de diciembre se va a realizar la entrega de trofeo en nuestro club, bueno, los que han sido finalistas. Desde acá vamos a través de mensajes. ¿Te parece a vos, Steffi, yo te hablo a vos, que la gente no escuche? ¿No fue un día muy tranquilo hoy? No. Repanchi, bien, está bien. Sí, fue muy tranquilo. Pero aquel que está escuchando, lo vamos a hacer concursar hoy, si está interesado en una camiseta de la institución, en una camiseta de Modal con todo el emblema de la institución, del Club Social y Deportivo La Victoria, donde tendrá su impresión en pecho, espalda y mangas, con todo referido al Club La Victoria. Pero esto va a durar 2 semanas seguramente, porque el premio, bueno, tiene un valor. Con todos los llamados, quien acierte, porque obviamente debe ser algún allegado a nuestro club, ¿cuántas fueron las categorías, sí, que han ingresado por trofeos de la liga? Bueno, a ver si lo repito para que lo vuelvan a entender. Por una camiseta, sí, con las inscripciones de nuestra institución, escudos y palabras, etcétera, etcétera, en pecho, espalda y mangas, que ganarán su premio, obviamente, adecuado al ganador, el talle de la remera, que la va a entregar IGB, impresiones que hace también camisetas para varias instituciones de la liga. ¿Cuántas categorías de nuestra institución han ganado en este año algún trofeo de la liga? O sea, que han entrado entre los 6 primeros lugares. ¿Cuántas fueron las categorías? Acertando no el puesto, sino solamente cuántas ingresaron en trofeos de la liga van a participar y van a estar ganando la semana que viene, bueno, la remera modal con inscripción del Club Social y Deportivo La Victoria. Los teléfonos son, dije, si querés llamar al 0237 si estás fuera de Moreno, 466-6559 o al 1115-3368-0099 o al personal 1166-281359. Vuelvo a repetir que hoy fue la comida almuerzo en esta institución, que el día 19 se va a realizar la entrega de trofeos, por lo menos hasta ahora el parámetro era esa fecha. Estoy esperando la contestación a ver si Ferni, si Fer Ruiz se puede acercar, también un socio de la institución, para hablarme todo el tema del alambrado, que ya está realizada la compra, cómo se va a realizar, en qué fecha, si se va a trabajar o no se va a trabajar, si se va a pedir una jornada laboral en nuestro club. Así que bueno, siendo las 20:20, hay información, espero aquel, aunque se siga en el club, bueno, ahí me avisa José Suárez, que era otro que sabía del tema, que no puede llegar. Aquel que quiera llegarse desde el club, que está ahí, inclusive la presidenta, o inclusive Curioni, que se pueden allegar a la radio y quieran venir a comentar algo de lo sucedido en el día de hoy acerca de la comida, lo vamos a estar esperando. Mientras tanto, vamos a ir a la música. Al otro lado vamos vos y yo. 20, casi 25 minutos del día 6 de diciembre, casi más cerca de las fiestas. Volvemos a repetir todo, bueno, lo del sorteo, me tenés que decir hasta el sexto lugar, hasta el sexto lugar de trofeos de la liga, cuántas categorías de nuestra institución han obtenido ese trofeo que se será entregado el día 19, donde se va a realizar la fiesta de nuestra institución. Sabemos que todavía creo que hay gente en el club de la comida almuerzo que arrancó en el día de hoy, donde se hubo agasajo a expresidente, como a Regi Coronel, como al señor Zenén. Me voy a olvidar de varios, creo que se citó a Zulema para representar a Rolando Zapia, y a Tito Ramírez, sé que también ha asistido ahí a la fiesta del club, expresidentes todos, y seguramente alguno me debo estar olvidando, pero ahí en representación de Estela, en base a diplomas y atenciones, además agasajará con los colaboradores de nuestra institución, como sé que era seguramente Rubén Carranza, un gran colaborador de siempre, Isabel y muchísima gente más que siempre estuvo cerca de alguna u otra manera en la institución. Así que creo yo que en base a esta comida y a la gente que se ha llegado y etcétera, etcétera, las charlas que tiene uno en la calle, tratando de acercar ideas o de discutir ideas a favor o en contra, pero tener siempre una buena relación. Creo que se viene un 2016 muy para arriba en nuestro club, con muchas ganas, por lo menos lo que espero y lo que deseo, en cuanto también a las instituciones barriales cercanas, donde se tienen que abrir todos a una gran charla, a sentarse, a hablar, a acomodar las cosas, donde el deporte del lado sur de Moreno debe ser ejemplo. Ya lo es futbolísticamente, pero por ahí manejando un poquito mejor. A la masa societaria para que no haya altercados, no haya pérdida de puntos, multas institucionales donde se tenga que perder la cancha, que no viene sucediendo, gracias a Dios, de este lado de Moreno, pero que sí ha sucedido en años anteriores. Creo que note un acercamiento mayor, por lo menos entre la gente que le da mucho más valor ahora al deporte del niño, de que se debe respetar mucho más eso, dejando, no de lado, pero sí una menor importancia a lo que es el fútbol mayor, como venía siendo desde siempre, desde un principio, que importaba solo el fútbol de los mayores y pasaba un segundo plano el de los niños. Bueno, creo que yo, por lo que vengo viendo en varias instituciones, hoy aquellos jóvenes que son padres y tienen a sus hijos en los clubes y jugando, creo que están cambiando esa mentalidad para que se desarrolle futbolísticamente en cada cancha de esta liga un fútbol lindo, bonito, saber perder, saber ganar, festejar, cruzarse quienes se conocen, como ha pasado en las finales, obviamente que uno cargando al otro, quien gana al que pierde, pero poder compartir una Coca-Cola, compartir una cerveza o algo que quieran comer, como se venía sucediendo en muchas de las jornadas antes de estas finales realizadas en Roca, que creo que se han realizado y han terminado fantásticamente bien por algún escrito que me han comentado de Palma, referente del Club Roca, muy pero muy contento de lo realizado en esas finales en la cancha, que sé que apuraron todo como pudieron para poder cerrar y tener todo muy acomodado. Creo que estuvo bastante bien lo hecho por el Club Roca, la alegría de él de haber disfrutado el gran clásico de la liga, que es la Lomita Victoria Lomita, sobre todo en categoría 2005, donde se ha jugado, y todo el mundo con los que yo he hablado de ambos lados, de ambas partes, dicen que fue espectacularmente lindo, unido, con aplausos del perdedor al ganador, obviamente con el dolor y el sufrimiento de quien perdió también después, pero felicitando a los ganadores y nada, que esto debería seguir siendo así siempre, de ahora en más. Por eso uno pide desde el lugar que puede el acercamiento, la charla, el razonamiento y que todo continúe por estos pasitos que se vienen dando de a poco, que sigan siendo firmes. Referente a la liga, ojalá que la liga se viene con cambios, creo, el año que viene, ojalá que se mejore el tema de carné, ojalá que se revise el tema reglamentario. No es una queja, sino por ahí es de cosas que no se entienden bien y que podría ser todo más claro, transmitirlo. No es una queja, creo, como dijo Alejandro Montero en muchas oportunidades, o quien ha venido en representación de la liga, es un ejemplo, es deportivamente de lo mejor de Moreno. Cualquiera que pueda asistir a ver torneos de la Casa de la Liga al Deporte puede sentarse tranquilamente a disfrutar muy pero muy lindos partidos de fútbol.

Bueno, así las 20:36 va a ser un programa casi netamente musical. Mientras me encuentro, está a la espera de Ferny Ruiz, que se está llegando ahora hasta el programa. También mandó un mensaje Fernando Luna, que ya lo vamos a pasar. Quiero repetir para que no la gente socio del club vaya teniendo en cuenta que el día 19 se van a realizar las entregas de trofeo, ¿sí? En nuestra institución, que en el día de hoy, día 6, se ha realizado la comida almuerzo realizada por la presidenta de nuestra institución, en cuestión de agasajo a expresidentes, a colaboradores del club en todo este tiempo, desde hace unos años para acá. Se viene lo del alambre, que lo va a tratar todo Fer Ruiz, quien fue uno de los ideólogos de esta idea, de los que trabajó también para que se realice, y lo bien que ha salido. Quiero mandarle por ahí, por lo laboral, espero no seguramente, si molesta, bueno, lo siento, saludar a mucha gente de La Lomita, con la que tengo hoy mucho contacto, poder charlar con ellos, felicitarlos por los campeones que han tenido, por lo bien que están trabajando, consultar, hablar con ellos, interiorizarse de cómo están trabajando para que las cosas les salgan tan bien. Por lo que sé, por amigos del club, del Club Lomita, todavía se viene mucho mejor el 2016, con más crecimiento. Bueno, y por ahí nosotros, en lo que es futbolísticamente, creo que también hay que, bueno, que modificar algunas cosas para el año que viene, pero siempre pensando en crecer, en mejorar, y tratar de acercar más categorías a campeonatos. Sí que se estuvo cerca por ahí en algunas, cerca es haber disputado finales, pero que no se nos puede dar desde hace un tiempo llevar algunas categorías de más, como no hace mucho más de 3 años, donde Victoria estaba en muy alto en lo que es futbolístico, y hoy por ahí no. Entonces por ahí hay cuestiones en este relajamiento de diciembre, de las fiestas personales, familiares, en el descanso, que vuelvan los nuevos técnicos, y etcétera, etcétera. Seguramente la comisión o quien esté en ese cargo se sentará, revisará, analizará, hará un balance general de la parte edilicia del club, que como dije también se va a trabajar con el tema del alambre, que se viene muy pronto, de acá creo que a 2 semanas, no mucho más, muy cerca de la fiesta, creo que días después de la fiesta de entrega de trofeos se va a realizar eso. Así que ojalá que este año culmine el club diametralmente cerrado por la alambrada que se recaudó a través de esa gran rifa que realizó este año, en la cual salió muy beneficiada económicamente y alcanzó para poder hacer el cambio total de 90 y pico que mide la cancha por 60 y pico, poder cerrarlas, que es algo carísimo para hacerlo en un club sin fines de lucro, pero bueno, que se va a poder realizar como lo han realizado muchas instituciones luchando en esta liga con ganas, con fuerzas. Así que nada, felicitar a toda la gente que participó de eso y ayudar para que culminemos bien con lo que se comenzó, digamos. Hola amigo, qué buena noticia de que vuelve Pintos. Quiero mandarle saludos a mi familia y otro para mi viejita que cumplió años el viernes, decía Fernando Luna, que es verdad, bueno, la edad de una dama no se dice, así que no, tampoco la vamos a averiguar. También quiero saludar a toda la gente de La Victoria, y otro saludo grande a los gatos sucios, los estoy escuchando por internet, porque me tocó laburar. Saludos amigos, y vamos el verde. Bueno, a Fernando Luna, a Gonzalo Luna, a muchos de los chicos, que por ahí creo que hoy iba a ser también agasajado, si no me equivoco, Fernando Ruiz, en nombre de él, iban a estar representados muchos de los chicos que han ido a colaborar este año, que sería por ahí muy largo nombrar a mucha de la gente, como José Suárez, como el Tripa, como Kabuki, Cristian Zapia, como bueno, tantísimo, Gaby Méndez, tantísima gente, Nicolás también, que ha asistido, y han hecho su esfuerzo para poder laburar en el club, poner la cerámica, revocar, arreglarle el techo. Carlos Salazar, cómo me olvidé de Carlito Salazar, que tuvimos una charla que creo que yo me la debía con él, pude hablar en estos días, bueno, después de un malentendido, creo yo. Cada uno, bueno, sigue teniendo su pensamiento, sigo sosteniendo que fue un malentendido, pero nada, sentirme entero, sentirme honesto, poder sentarme con él, poder charlar y volver a mantener lo que sigo diciendo, de que las buenas personas nada tienen que ver después con ideas diferentes. Así también, bueno, con otra gente como el Tripa, como el Pillo, que han ido por casa a poder charlar, y que uno quiere ver cada vez mejor al club, y que por ahí por momentos analiza dejar un año, descansar, dedicarse al laburo, dedicarse a la familia, etcétera, etcétera, pero también sabe que el club tira y que siempre quiere estar, si no puede estar del lado de adentro, que se refiere a una comisión, estar siempre, por lo menos en el caso mío, que me tocó estos últimos 12 años, de un lado o del otro, tratar de colaborar. Y bueno, creo que mucha gente tiene esas ganas, que se va a arrimar. Ojalá que vuelva como en aquellos tiempos la vieja comisión de madres también, que realizaba muchas de las cosas de nuestro club. Y creo yo y calculo que charlando, como lo dije antes, va a haber una gran organización, va a haber una gran organización para el 2016 y se va a poder salir adelante paso a paso. ¿Qué tema tenemos para escuchar mientras seguimos esperando a Fernando Ruiz, Steve? Cualquiera de los que pedí, yo creo que te había pedido o Cambalache, si no me equivoco, y Obladi Oblada. No, como veníamos de Quemar, de Deep Purple, antes habías pasado Iorio, que no me acuerdo el tema, no sé el nombre del tema. A Vos Amigos se llamaba. Bueno, ahora vamos a hacerse con los Beatles, aquel tiempo de aquellos tiempos. ...0237 si estás fuera de Moreno... ...4666559... ...4666559 para salir al aire... ...o 1166281359 para mensajitos. Bueno, nada, quería también saludar a mucha gente. Estaba leyendo un mensaje que me mandan... Nada, saludar a mucha gente, como venía diciendo, de agradecimiento, saludar a Roberto de San Jorge, saludar a mucha gente amiga o conocido, vuelvo a repetir, como César Tapia de tantos años, Carlos Alarcón en los últimos años, referente a la Liga, mucha gente que está alrededor de nuestro barrio, que está dividido en tres barrios, pero que es una zona de muy pocas cuadras, donde todos nos conocemos. Y bueno, yo por ahí, hoy al estar solo, mientras esperamos a Fernando, por ahí escucho música, tengo la opción, y Steffi me ayuda, bueno, con algún tema, pero tengo la opción de escuchar música que escuchaba de muy pequeño, así que calculen de cuándo estoy hablando, y recordar que mi mayor deseo, más allá de las críticas y de las quejas que puedo tener a veces, que yo las creo valedera en su momento, y solo pido a veces que me las expliquen y nada más. O sea, no hago una queja contra de nada. Siempre tengo en mente que el fútbol y los clubes de la liga crezcan, vayan para bien, que vayamos a ver el deporte de los chicos, ¿sí? Sentarnos, todos aquellos, cantidad de padres van refiriéndose a las instituciones, poder sentarnos y disfrutar. Y bueno, uno llega también a etapas de la vida donde se tiene que acabar lo viejo, las peleas tontas. Por ahí yo puedo entender lo de los partidos, las quejas sobre los árbitros, sobre el rival, por querer ganar, un montón de cosas. Pero que fuera de eso, no deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser una juntada, por decirlo, de pasar un domingo lindo entre mucha gente, entre dos instituciones, poder disfrutar cuando uno va de visitante de lo nuevo que tiene esa institución, poder recibirla a la visitante cuando viene a la nuestra de la mejor manera, poder charlar del desarrollo mutuo que cada uno lleva en su institución, cómo se va manejando, cómo va queriendo mejorar. Y bueno, creo que más que nada se trata de eso. Por eso también sé que vienen épocas seleccionarias, sobre todo en la liga, que lo mejor de lo mejor, más allá como de lo que piense uno, sigo sosteniendo, no sé cómo estará la liga hoy, pero creo que Alejandro Montero es un gran representante en la liga, a pesar, vuelvo a repetir, de que uno tenga a veces discrepancias en algunas cosas, pero creo que es el referente hoy, yo personalmente, sigo creyendo que es el referente, muy bien acompañado por Patricia y bueno, y por alguna gente que está ahí. Así que también se vienen después tiempos seleccionarios en nuestro club, creo que para febrero, marzo, bueno, por esa época. Y como dije, uno por ahí estaba alejándose, pero por ahí llegan las épocas de repensar las cosas y ver dónde está parado y ver qué es lo que quiere. Y bueno, me estaban pidiendo algún tema. Creo que había recibido un mensaje de Nico, que no lo puedo entender bien. Otro que me pide un tema de Fito Páez, Brillante sobre el MIC, se llama, que ahí Steffi lo está buscando. Como me sale el teléfono, no tengo idea. Saludar a Leo Cóceres, también un chico de hijo de Cachencho, de La Lomita, que por ahí está en casa, podemos charlarlo, un pibe que conocí hace poco, muy buena gente, y nada, vuelvo a sostener a absolutamente a toda la gente que las cosas se deben de charlar de frente, los enojos, las críticas, las alegrías, compartirlas, pero siempre se debe hablar de frente para poder sostener que las cosas avancen, ¿sí? Si no, no hay forma que se aclaren nunca. Y bueno, hablando de fútbol, por ahí el jugador es en muchos aspectos, pero otro de los temas que me ha gustado siempre a mí en particular es uno de Kenny Rogers, que quiero que también lo disfrute la audiencia. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting. Bueno, así escuchábamos a Kenny Rogers, el jugador. 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559 para comunicarte llamando o por mensaje al 1166-281359. Es el programa del Club Social y Deportivo La Victoria, como cada domingo. Bueno, la información fue que terminó el campeonato el domingo pasado, sí, jugado en cancha de roca, como lo veníamos diciendo durante toda la noche. Estamos esperando a Fernando Ruiz, que es quien nos va a venir a hablar de todo el tema del alambre, cómo surgió, cómo se está realizando y cómo debe de culminar. Sí, supuestamente esperamos que sea antes de fin de año. Vuelvo a decir a aquellos socios del club de que hoy se hizo la comida almuerzo realizado por la presidenta de nuestra institución, Estela Lugo, donde bueno, concurrieron ahí las personas, muchas de las personas que fueron agasajadas, invitadas a través de un diploma o algún premio de reconocimiento por su colaboración durante estos últimos años, expresidentes, que repito, como Regi Coronel, como Tito Ramírez, bueno, los quiero repetir, pero como Zenén Rojas, creo que a Rolando Sapia también, ahí veo que está llegando Fernando Ruiz, que me va a salvar la noche para poder compartir junto conmigo y con Steffi, un muchacho que arrancó este año, pero que creo que le hizo mucho, pero mucho bien su presencia fresca a la institución, nueva, con ganas, con energía, con proyectos, y creo que es un pibe muy, pero muy, pero muy para tener en cuenta para el 2016 en cuanto se refiere a nuestro club. Así que mientras voy a salir a charlar con Fernando Ruiz, que teníamos un tema pedido, ¿no?, de Fito Páez, que bueno, no sé quién lo pide, pero lo han pedido brillante sobre el mic, y después volvemos ya a hacerlo con el corte largo. Dale. We'll be right back.

Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7, La Plata, Argentina. Farco, foro argentino de radios comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. 21-2 minutitos. Por siempre la victoria por FM Moreno 90.1. Como cada domingo, domingo 6 de diciembre. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida acá un amigo, a Fernando Ruiz, como lo viene prometiendo desde el principio del programa. Agradecerle primero, agradecerle porque por ahí el llamado fue a último momento. Tenerlo con, viene con toda la información referido a lo que decía del alambre perimetral. Pero antes quiero decir que hoy se hizo la comida, que donde estuvo, que también nos va a comentar seguramente algo de lo sucedido en el día de hoy. Que el día 19 es la entrega de trofeo y que creo yo, y lo va a explicar él mejor que yo, se viene el alambre perimetral luego de la entrega de trofeo. Así que Ferni, primero, muy buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches a todos. Hola, Steffi. Nada, agradecerte por la invitación y, bueno, traer toda la información que necesiten saber todos. Un poco, como decías vos, estuve en el almuerzo, una reunión fantástica. Salió todo, no de 10, de 20. Y bien. Todo por la colaboración de mucha gente que estuvo ahí y se nota que es... porque quiera el club. No tengo ninguna duda que eso sucede. Bueno, ¿estuviste desde qué hora hasta qué hora? No, yo llegué alrededor de las 12:30 más o menos. Estaba... con la comida servida, cuando iban a lavar los platos te fuiste. Yo justo, exactamente, es así. No, llegué a esa hora, estuvimos ahí, fue charla entre todos, mucha gente, muchas caras conocidas. Yo por ahí no sé desde el tema futbolístico de los jugadores, pero por ahí al pasar o cruzarme con alguno de los jugadores, económicamente se le hacía difícil. O sea, no es por una mala organización y nada tiene que ver, porque Estela bastante se esforzó para realizar la fiesta, pero que no le daba porque al ser familiar, viste, la mujer, los hijos, era como un dinero, bueno. Por esas razones que no asistieron por ahí algunos de los muchos jugadores, pero no hay otro razonamiento que quiera hacer nadie ni sacar ninguna conclusión de nada. Sí, vos me estás diciendo que fue totalmente un éxito, que muchísima gente asistió. Estuvieron los dos grupos musicales, los pudiste escuchar, Eclipse de Amor, Habaneros Tropicales. Exactamente, estuvieron los dos. Muy, muy buen sonido, mucha gente bailando. La verdad, todo muy lindo. Es como decís vos, por ahí había mucha gente que quería participar y por cuestiones económicas, que hay épocas que nos toca a todos, no pudo participar, pero bueno, estuvo todo muy lindo. La gente que fue estuvo muy bien. Me alegra mucho, porque sí, igual fuera de aire me había dicho que venía muy contento, muy satisfecho de lo que fue, lo que viste en la institución. Y creo que esto todavía puede ser aún más grande, ¿sí? Más grande, que hay que, como dije al principio, por ahí yo estaba medio ahí hablando solo y diciendo pavada porque Steffi te mira, ¿viste? Y te... bueno, nada, y diciendo que de abrir las puertas, por ahí, a veces lo hablo con Mariano, creo que Mariano Bertelli fue un gran laburante desde lo escrito, desde lo legal en cuanto a la institución, que esto va a estar visible en el 2016 en muchos de los casos, ha peleado... para nuestra institución, ha peleado es un decir, ¿no? Derechos en la liga, adquiridos para todas las instituciones, así que creo que hizo un gran trabajo, lo sigue haciendo. No voy a decir al aire que aparte es un rompepelota igual, viste, de que cargoso, pero se mueve, el gordo se mueve, hoy está laburando, por eso no está en el programa, así que otra de las cosas que me pone contento, porque dicen que el laburo es salud, por eso yo estoy así, viste, laburando mucho y hecho pelota. Sí, me imagino, me imagino. Nada, y a tanta gente que laburó, que colaboró, bueno, de Curieni, que qué vamos a decir. Yo desde los 12 años que estoy, que comenté también de un lado o del otro, desde comisión o colaborando, nada, el viejo cargando la heladera cada domingo de local, yendo a última hora a enchufar las heladeras, que por ahí uno parece todo ese laburo que no se ve, el acomodamiento de mesa, como sé que trabajaron en el club ayer para poder agasajar de la mejor manera a la gente presente en el día de hoy. Y uno por ahí instintivamente quería ir, deseaba ir por el club, ¿no? Porque ama el club, por más que a veces alguien diga que parecería que no, pero ama el club, bueno, todo de una manera o de otra. Pero también ves, por ejemplo, y recibí un mensajito que es real, que cuando me venía al programa, que por ahí me encontraba solo y no muchas ganas, porque fue un domingo muy relajado para mí, muy muy en familia, que mi nieta quedó llorando a gritos porque el abuelo se viene, y también esa parte me gusta disfrutarla, sí, de poder jugar con ella y tenerla, y que te pinche el ojo y te agarre la oreja y sí, te patee, bueno, en partes. Así que nada, es lindo, la familia es re lindo y también hay que disfrutarlo. Vos por ahí sos un pibe todavía, te vi con muchas ganas llegando al club, con muchas ideas, como dije. Creo que sos demasiado capaz que hay que tenerte en cuenta. Obviamente uno siempre tiene que valorar en ese orden la familia, el trabajo, la salud. Pero me gustaría, me encantaría poder verte en el club en el 2016, siendo parte como de un lado, o si no puede ser de comisión, de gran colaborador como lo ha sido en este 2015. ¿Sí? Porque quien esté al frente, no importa quién sea, vas a ser algo importante, un punto importante en el club. Me parece que tenés muchas ideas y muy buenas. Bueno, te dejo la palabra, lo que vos quieras decir, sobre todo el alambre también. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por todos los halagos. Es tal cual como decís vos, uno tiene que priorizar la familia porque es lo que nos sostiene siempre. Amo el club. Hay mucha gente que me ve de este año. Yo he participado años anteriores en la vieja categoría 77. Bueno, volví ahora primero por mi nene, que empezó jugando él. Y bueno, por distintas circunstancias pude participar. Y bueno, acá estoy. Siempre pensando en el club. Y bueno, contando con un grupo de chicos que tienen muchas ganas también atrás nuestro. Y nada, en realidad era... Primero, antes que nada, agradecer la buena predisposición que tuvo la gente del club conmigo, empezando por vos, Sergio, y terminando por los que están más arriba, que es Estela, Curioni, y nada, siempre agradecido, eso es así. Hoy tuve una mención, la verdad no me la esperaba. Digamos que el diploma tiene mi nombre, pero atrás mío hay mucha gente que participa, que por ahí no se lo ve tan seguido en el club, pero aporta muchas ideas y mucho esfuerzo en el poco tiempo libre que tienen y realmente lo hacen desinteresadamente, siempre pensando en el club. La idea nuestra es, como grupo, bueno, todos saben lo... Los gatos somos nosotros y bueno, siempre para adelante con el club, tal cual lo dijiste vos recién, estando dentro o fuera de la comisión, siempre vamos a laburar por el club, sin importar quién esté al frente, porque nosotros nos manejamos de esta forma que es el club. Primero, antes que nada, tenga el nombre que tenga, presidente, vice, tesorero, no importa. Obviamente vamos a aportar ideas, como todo este año, y siempre va a ser para mejorar y con la colaboración de toda la gente del club, tanto socios, jugadores, padres, conocidos, se va a poder llevar adelante todas las ideas y, como lo dije hoy en un momento, la idea nuestra es que la Victoria vuelva a ser el club que era antes, el más conocido, junto con la Lomita, de lo que era Moreno, y en lo posible sacarlo de Moreno. Yo quiero llegar a un punto de que... Hay ideas. Se hable fuera de Moreno de la Victoria y podamos participar en muchas cosas con gente nuestra, con que los chicos puedan participar. Y bueno, Todo es de a poquito, es escalón por escalón y nada, las ideas están. Lo que necesitamos es la colaboración, el apoyo de toda la gente. Vuelvo a repetir, esté quien esté al frente del club. La idea nuestra es apoyar al club. Yo soy un gran luchador por ahí desde abajo, ¿eh? Desde muy abajo, lejano un poquito a la liga. Lejano en el sentido de que no asisto a la liga. Un gran luchador de que se abra un poco más el aspecto futbolístico también. Yo te digo, por ahí me siento a veces con Mariano, porque es el más cercano, hoy secretario del club, cuando él me habla mucho de lo legal, y a veces no, yo me siento a explicarle de que lo mío pasa más por lo deportivo en institución, que a pesar de haber manejado papeles, lo que a mí me gusta es la parte deportiva. Y yo por ahí denotaba de que hace 3 años ganábamos muchas cosas, hace 3 años atrás, para atrás, y que hoy por ahí nos cuesta bastante. Entonces creo que como Mariano está bien encaminado, que por ahí con ayuda muchísimo mejor todavía, sé que recibe mucha ayuda de ustedes, el tema papeles y edilicio va a estar caminando bien, entonces también va a haber que hacer como un parate y sentarse a charlar sobre el tema deportivo, siempre para mejorar en son del club, ¿no? Como estamos hablando de que a favor de nuestra institución, y como vos bien decís, más allá de quien esté al frente, ¿sí? Porque uno puede tener, como lo hablábamos afuera, diversidad de ideas, pero tranquilamente puedes entrar a charlarse y seguir, ¿no?, de acuerdo o converger en una idea media, digamos, y, sí, y poder sumar. Pero más allá de todo, pedirle a la gente que se arrime, que vuelva a ser lo que fue hace algunos años atrás la institución, porque a pesar de que hay mucha gente, siempre se espera más, ¿sí? Que se asocien. A mí me encantaría que los referentes de la hinchada, como hablé con alguna gente, 4, 5, 6 o 10, lo que sean, los primeros referentes del club, que ellos se sienten alejados de nuestra institución, acercarse y asociarlos y hacerlos encargados de la parte hinchada, o sea, de que ellos sean los referentes de manejar, abrirle las puertas cada domingo de local y de visitante cuando quieran ir, pedir un permiso o una autorización en conjuntamente con la Lomita, como creo que hay una idea, un principio de idea, de poder llevar un bombo a la cancha y tocar, porque creo que de lo más bonito que puede haber en el fútbol, jugar y que de afuera te estén alentando y sentir que la gente te acompaña, volver a esas mamás, comisiones de madre que se hacían antiguamente, que se daban maña para hacer alguna empanada o alguna torta o lo que sea con el fin de una rifa del domingo y recaudar en una cajita y poder hacer después el día de mañana comprar un mueble o cualquier cosita, ¿sí? Siempre para el crecimiento del club. Así que ojalá que podamos sentarnos en una gran mesa todos, poder charlar, poder limar aspereza de ideas, porque no pasa de ser eso, desidencia de ideas entre unos y otros, y poder llegar a la mejor. ¿Sí? Creo que hay mucha gente joven, muchas ganas, muchísimas ganas, y creo que el 2016 va a ser nuestro año como institución. Eso, por lo menos el primer paso a volver a ser lo que fuimos. Exactamente, es lo que queremos todos, y sí, que sea lo más abierto posible para que todos puedan participar y para que todos se sientan parte de este club. Esa es la idea, esa es la finalidad. Mientras le digo a Steffi que me pedían un tema para Fernando Luna, que era de Daniel Agostini, ¿Cómo será?, se llama el tema, dedicado, bueno, de una persona sorpresa, no me dice nada que no lo diga al aire, así que me dice que lo extraña muchísimo y que le manda besos y que está muy linda la radio. No me dice el nombre, no me lo quiere decir. Ah, el tema de Daniel Agostini, ya te lo digo. Para. No, Steffi me está preguntando cómo se llama el tema. Daniel Agostini, ¿cómo será? Se llama el tema de Daniel Agostini, dedicado para Fernando Luna, desde un teléfono que termina, bueno, no lo vamos a decir tampoco, porque si no me da su nombre, tampoco vamos a decir el teléfono. Obvio. El Tripa, con quien estuve en casa, una gran persona, un bruto, ¿viste? Un bruto, pero esos animalitos buenos, sí, esos sí, dóciles, sí, que vos le haces una caricia y un animalito bueno. Dice mi amigo, hola Sergio, saludos al compañero Ferni y a vos maestro y a los veteranos. Saludo a mi señora y a mis hijas, Alma y Nati. ¿A qué hora es la entrega de trofeo? Bueno, eso lo tendré que charlar con Mariano en esta semana, sé que es el 19. Calculo que normalmente arranca alrededor de las 21, 22, entre ese horario, entre 21 y 22 horas. No estará muy lejano a eso, pero puede ser que esté cambiado. y vamos a ya empezar a decir sí o sí la semana que viene, repetir durante todo el programa el horario. Bueno, saludar al Tripa, decirle que lo quiero muchísimo. Le dije que si uno seguiría en los veteranos el año que viene, que se vaya buscando el brazalete de capitán, porque creo que se lo ganó con creces, el gran capitán 2016 de los veteranos. Y me gustaría también de seguir, hacer un gran recambio también, de recibir mucha gente y de armar yo, por ejemplo, este año dije, entré para hacer un grupo, creo que hasta un momento grande o largo del año, creo que hasta el final también, a mi parecer, después, bueno, conmigo nadie habló lo contrario, fue un grupo, y el año que viene me gustaría tener un equipo que juegue al fútbol con ganas y que quiera ser campeón de los torneos, ¿sí? Así que esa es la idea de uno si continuás en los veteranos, pero eso queda siempre a verse, viene la fiesta de fin de año antes, la entrega de trofeos, enero, febrero, y volveremos después. ¿O no? ¿Quién lo va a decir? Vamos a lo que es el alambre. Ferni, nos quedan unos minutos largos. Explayate cómo arrancó la idea, cómo están, en qué punto está hoy y cuál va a ser el final, cómo, de qué manera será el final. Bueno, en principio la idea surgió de una charla de un grupo de 6 locos que estaban tomando algo. Agua. ¿Cómo qué? Agua, ah, como bien. De costumbre. Y picando alguna que otra galletita, nada más. Y... nada, salió así, era una charla grupal. Anoche había ricas galletitas en la parrilla, vi por fotos. Desconozco. No, ¿desconoces? No, desconozco, he visto las fotos también. Ah, no, vi las fotos. Sí, no aparece, igual fotos no aparece de nadie. No, alguien lo pero hizo, lo no sabemos quién. Pero lo que es al asador, había de todo y después una mesa, bueno, no sé si era agua o botella llena de agua, no sé, porque los colores variaban. Agua y jugo, de todos los bien. Sabores, exactamente. No, y surgió así la idea de charla de amigos. Nosotros incluso apenas habíamos comenzado a participar del club. Y bueno, primero nos pusimos de acuerdo entre nosotros, veíamos qué se podía hacer, todo. Nos organizamos mínimamente como podemos a los tuntún. Y bueno, con el apoyo de la institución, de la gente que está a cargo del club, lo llevamos a cabo, se organizó esta rifa, también compartiendo ideas con Estela en ese momento y con Curionis, estábamos en tu casa, y nada, salió todo bien, por suerte se organizó de la mejor manera, con la ayuda de Mariano, se imprimieron las cosas, se pudo vender, por suerte se vendió lo que más o menos teníamos en mente, y bueno... tuvimos la suerte, tuvimos, ¿no?, la suerte de que algún que otro premio ha quedado colgado. Bueno, eso nos ayudó mucho, mucho más. Un beneficio tarde, grande también. Más allá de que uno siempre quiere que alguien salga beneficiado, por suerte el primer premio no salió y es un ingreso que queda en el club. Y bueno, así arrancó todo. Ya una vez que teníamos todo lo que es efectivo, por así decirlo, nos pusimos en campaña para buscar presupuesto, que ya teníamos más o menos algunos en vista. El total de presupuestos que averiguamos fue de 6. Rescatamos a ver cuál era el más accesible, el que nos convenía más. Lo charlamos con la gente de la comisión, estuvieron de acuerdo y bueno, se puso en marcha el pedido. Por suerte, con la plata que contamos, se pudo ya, porque ya está pago, hacer el pedido de todo el tejido perimetral con postes, incluyendo mano de obra. La mano de obra es la colocación del tejido. Nosotros como club, como digamos, con una cooperativa que nos comentaron que podía ayudarnos, nos encargamos de retirar el tejido que está actual, de retirar los postes que no se van a poder volver a utilizar, y la gente que nos vendió el tejido, ellos se van a encargar de ponerlo como para que quede perfecto. Esa es la idea. Uno se puede dar maña, puede contar con el apoyo de mucha gente, pero... en definitiva, la gente que se encarga de eso ya la tiene clara y capaz que lo que nosotros hacemos en 2 días ya lo hacen en 4 horas, pero bueno. Yo por ahí podía revocar tu casa también, tengo ganas. Y sí. O sea, así va a quedar así, también, ¿no? Claro, decime cuál es la cuchara que usás y después vemos. Pero bueno, en principio es eso. Ya está pago el tejido. Está congelado, por así decirlo, como hablamos con Mariano, el precio. La idea era hacerlo después de estos días, de este fin de semana largo. Pero bueno, va a llevar un par de días más por una cuestión organizativa en el club. Primero hay que retirar lo que hay y después organizarnos bien para ver qué fecha van a traer ellos el tejido nuevo y colocarlo. Tranquilo, tiene tiempo. Sí, bueno, no, en realidad era eso, era decirle a todos que ya está el objetivo al 80% cumplido, falta la vista. La vista que cuando se termine va a ser un espectáculo y una vez que esté todo terminado es contar con la ayuda de todos para que esto se cuide y se mantenga de la forma en que va a quedar. Esto es un esfuerzo de todos, más allá de que no se ponga el hombro, ni se agarre la pala, ni nada por el estilo. Ya con el hecho de haber vendido una rifa o mínimamente colaborar con algo, uno se tiene que sentir incluido en este proyecto, que es un proyecto, más allá que es para el club, es para los chicos, para nuestros chicos, para los chicos del barrio, y que ellos también se sientan con ganas de ir al club y poder participar de lo que va a ser el futuro de La Victoria. Esa es la idea. Muy bien, por ahí me llegan un par de mensajes referidos al mismo tema, por ahí esperaba la contestación de Gastón. Si no me equivoco, yo ayer estuve hablando con Carlos, no quiero meter la gamba, por ahí estoy equivocado, creo que había un problema de salud. Bueno, él me manda el pillo de su teléfono, al igual que Gastón, con diferentes palabras, pero el mismo tema, que acaban de recibir la noticia lamentable y dura. El pillo se junto al Negro González, para la familia de Tadeo Santos, jugador de la categoría 2005, enterarnos de que bueno, que su mamá ha fallecido, sí, ha fallecido. Esto fue comunicado por Carlos, por eso digo, no quiero equivocarme, creo que en el día de ayer algo me había dicho Carlos, no sabía si estaba mal de salud. Bueno, pues ya está confirmado, así que dedicarle también el programa en el dolor a Santos, un gran jugador, un enorme jugador en categoría 2005, a sus técnicos que van a estar apoyando de muchas maneras, y como son el Carlos, como son Negro, como son los Messi, como tratan siempre a los chicos de cerca, con cariño, con aprecio, junto, sobre todo Carlos, ¿sí? Carlos, que tiene gran llegada con los papás, y el Negro, más que nada, que tienen esa llegada con los padres, nada, que se unan. Es un nene, es feísima la noticia, pero bueno, hay que darla también, y el programa está dedicado a eso. Vamos, antes pasame del corte, después lo enganchás con publicidad y eso, Cambalache, que yo quería escucharlo. Y después volvemos en minutitos más, en la media hora final, junto a Fernando Ruiz, que nos está acompañando la noche de hoy y que nos está hablando todo lo referido de cómo se inició, cómo se fue realizando, desempeñando y cómo culminará lo del, el alambre perimetral que cubrirá antes de fin de año, si Dios quiere, nuestra institución y la mejorará 100%. Cuando vos quieras, Steffi. Y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,

Si tenés entre 6 y 18 años, anotate en la Colonia de Verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La Colonia de Verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita. Estás escuchando... Estás escuchando... Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Así con el tema del Dani Agostini, ¿cómo será? La gran dedicación para Fernando Luna, desde un teléfono, bueno, que no pasamos su nombre, pero no te escuché, pero desde un teléfono público, me dice Steffi, así que, bueno, uno en su interior presupone quién es, así que enormemente feliz, si es esa persona que uno espera que se lo haya dedicado, y mucho más será bienvenido por Fer Luna. Dos chicos que quiero muchísimo, que los aprendí. Te cuento y le cuento a la gente, ¿no?, que está escuchando con los chicos. Uno los conoce de chiquito, ¿no? Creo que están en los 30 años ellos. Calculo que los dos tienen 30, vos son Messi, así que sí deben que cumplir sí, el mismo sí. día y eso. Uno los conoce de chiquitito, de los 3, 4 años, cuando todavía les caían los mocos y andaban descalzos por el barrio y nada. En realidad tuvo su gran conocimiento desde el club, ¿sí? De que podemos... ellos pueden venir a casa tranquilamente y hablar, o sea, muchas de las charlas son del club, referente al club, para sumar, como vos lo decís. Sé que pertenece a ese grupo de los Gatos Sucios, que está terriblemente a favor de la institución, o sea, sus cosas separadas, pero a favor del club. Lo sé por Román, que hoy tiene un hijo, lo sé por El Pillo, que por ahí hoy les toca tener chicos en el club, como dije en un principio, vos también que tenés los pibes, más allá de que uno juegue o no, hoy están los chicos, ¿sí?, que son los que les tocó entrar y que uno, nada, va cambiando la vida, va dando, pasando la mitad, digamos, de un camino y está entrando en el otro y va analizando las cosas diferentes. Quería decir también que me ha mandado un gran mensaje Gaby. Hola Sergio, me decía en el otro mensaje, mandale saludos a todos, a toda mi familia, estamos por comer vacío al disco, gracias. Besos. Ah, bueno, estamos yendo. Vamos, dice Steffi. Así que, claro, ahí está Ferni con la camioneta, Gaby Esperano, somos cuatro. ¿Cómo se llama ella que me olvidó? Barbie. Está Barbie, Steffi, Ferni y yo, somos cuatro platitos más. Con tres, igual no nos repartimos, algunos hacen sanguchito y eso. Quiero darle un gran... Vamos a descontracturar un poco. Quiero mandarle desde mi parte en lo personal, un chico porque es joven, Gaby Méndez. Una familia que aprecio y respeto, pero muchísimo, muchísimo, que me han recibido siempre de 10, de 11, cada vez que caigo en distintos momentos. Yo vivo en la zona de Cascallares y por ahí por mi laburo me toca desembocar muchas veces ahí, la atención de Eli cuando está, bueno, de Gaby, no, qué más decir, también lo conocí en el club y hemos pegado, me ha dado una mano en mi peor momento de este año, en mi peor momento me ha dado una enorme mano, por ahí sin conocernos para que me la diera tanto, pero sí había un aprecio personal que continúa y que va a continuar con él, con toda su gente, y que me alegra mucho. Me parece casi la familia perfecta. Estoy hablando con él, por ahí también se quiere tomar su año sabático, ya volveremos a charlar con él. Me gustaría tenerlos con Eli en nuestra institución en el 2016, que vengan, que sumen, que seamos un poquito más. Bueno, ¿qué te pareció a vos lo que es Gaby? Futbolísticamente es medio tronco, ¿viste? Es medio duro, crudo, pero es personalmente rústico, es un rústico, genio. Rústico. Rústico. Sí, pero es el rústico que necesita todo equipo. Es más, nosotros la mayoría somos de rústico para abajo, pero bueno, está bueno igual, pero es un referente muy firme en el equipo. Bueno, seguramente que conocés. Me llega un mensaje de un teléfono que termina en 95, que es para vos el saludo, y dice: hola Sergio, el programa está buenísimo y ojalá salgan sigan así. Un beso al Messi del club. Sí, no sé si te conocen, te quieren, te aman seguro esta gente. Al Messi del club, amor puro es Fer Ruiz, y que lo amamos muchísimo, ¿viste que te dije? Y que lo amamos muchísimo. Espero que los veteranos la sigan rompiendo como se lo merecen. Somos Mica, Fran y Bea, familia de Fer. Los amo. No tengo ninguna duda, porque Ferni, más allá del club y cada vez que se junta, tiene un valor extra siempre para comentar, al igual que muchos de los veteranos cuando hemos hablado de su familia, ¿sí? De cómo priorizan su familia por sobre todas las cosas del amor al club y al deporte y bueno, y a los chicos jugando. Así que eso también me llevó, como hemos hablado un montón de veces en reunión de veteranos, de que yo me llevo la mejor de los chicos en cuanto a lo personal, a pesar de haber tenido discrepancias o ideas diferentes en cuanto al fútbol y cosas así, pero que no dejan de ser más que pequeñeces como personas. Algunos que ya los conocía de antes y otros que los traté este año, a muchos de los chicos nuevos, nada, muy buenas personas en cuanto yo los conocí en el club y los he recibido en casa, y hemos charlado para bien, para mal, para la crítica, para el elogio y para todo. Y cuando uno habla, desde mi caso, ahora me estoy acordando que vos decías gracias por el elogio o algo así, no es un elogio, ¿sí? Es lo que realmente uno siente, al menos desde mi caso, si no, no, ni siquiera digo ni nombro nada, ¿sí? Entonces cuando, vuelvo a decir, cuando marco que me parece una buena persona, trato siempre de rescatarlo desde ese lado, ¿sí? Después las funciones serán diferentes, las ideas pueden ser otras, pero nada, decime, ¿qué fue los veteranos para vos este año? La verdad, fueron un grupo muy importante que conocí. A varios ya los conocía de tiempo atrás, pero no teníamos contacto de hace mucho tiempo. Y con los pocos que conozco de este año, la verdad, uno mejor que el otro. Me llevo lo mejor. Un gran equipo, un gran grupo, como decías vos. La función que hiciste este año de armar un grupo te salió de 10, más allá de diferentes ideas que tenga uno u otro, de diferentes formas de pensar, de sentir. El grupo que se armó es muy bueno, la verdad. Un excelente grupo que, llegado el caso que alguno no participe el año que viene o por distinto motivo, por lo que sea, el grupo va a estar siempre firme, siempre unido y siempre tirando para el mismo lado. Ojalá que sea el hincapié para quien esté como técnico o quienes estén como jugadores, porque bueno, uno sabe desde el primer día que en diciembre terminaba todo, sí. Así que todo queda un hueco en blanco y después a diferir por la comisión vuelve primero un técnico, que es quien vuelve a armar las categorías. Así que ojalá, espero, como te digo, que sea el hincapié, el primer paso de los veteranos también, que también tuvo sus buenos tiempos hace años atrás, clasificando siempre entre los primeros lugares o peleándola, bueno, que no deje de perder ese ímpetu, esas ganas, ¿sí? De jugar un torneo y que 40 minutos al menos se han dedicado al fútbol. Por ahí no fue el final que yo más esperé, ¿sí? Futbolísticamente, pero también puedo entender que son días, cómo se levanta uno. Los deseos estoy seguro que estaban de todos, de cada uno de los jugadores, de quien jugó y no jugó, pero no se nos dio por esas cosas. Por ahí nos faltó un poquito al final, el relajamiento a mi gusto por ahí fue demasiado, pero bueno, ya las sí. críticas con quién quede el año que viene, quién siga, o en lo particular uno estará hablando, está hablando, duele porque uno deseaba más, pero igual sigo diciendo que han sacado un subcampeonato, cosa que no todos logran todos los años, y que es un gran premio, que por ahí en los que nos gusta el fútbol y eso el subcampeonato no le dan un valor cero, pero felicitar a San Jorge que fue un gran campeón con todas las letras, y nosotros conforme, como vos decís, desde grupo, lo que yo siento, ¿no? También un merecido segundo lugar por todo lo que hicimos, más que nada en el primer torneo, sí, y después querer lucharla, pero no nos alcanzó la recta final, nos agarró antes de terminar de recuperarnos, por decirlo de alguna manera. Sí, fue así. ¿Estamos debiendo algún temita? ¿Tenías ese Es una pena de Bonnie Tyler? No. Bueno, para los veteranos, el tema Es una pena, y ya vamos a entrar en minutitos más al final del programa acá con Fernando Ruiz. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until you're Bueno, 21:46, programa de Por Siempre la Victoria, siempre por FM Moreno 90.1, domingo 6 de diciembre, y a 18 días de Nochebuena, 19 días de las fiestas. Creo que no pasa nada más importante en el país hasta el día de las fiestas. Ferni, quiero que hagas un balance acá, general, si querés agregar a tu familia, hacelo, general referente al club, si tenés algo ya pensado, más o menos lo que hablaste recién, pero cerrando un balance general personal. Primero que nada, saludar a mi familia, cuento con el apoyo de ellos para todo. Me bancaron muchas veces el hecho de por ahí no estar en casa, por juntarme, que siempre las juntadas son de 5 minutos, pero los 5 minutos nuestros se extienden. Nada, agradecerles profundamente el apoyo y la alegría que yo comparto con ellos siempre. En segundo lugar, el haberte acompañado a la final, que ahí me la presentaste. Verdad, sí, sí, estuvo firme ahí. O sea, buscás toda la forma de amargarla, la llevaste a la final también. Bueno, ¿qué va a ser? La peor oportunidad que tuve de llevarla. Pero bueno, todo el año la llevaba donde perdés bien. Exactamente. Bueno, son cosas que pasan. Sé que no fue la única. Fueron otras señoras sí, también. Sí, bueno, son cosas que pasan. Bueno, ya veremos cómo nos manejamos el año que viene. Pero no, por suerte cuento con el apoyo de todos, en todos los sentidos. Bueno, después saludar a la banda de los gatos, que siempre nos juntamos por... ¿Cuánto hace ese grupo? Que por ahí se habla mucho en el programa, este año se ha hablado mucho de ustedes. Mira, ese grupo está armado hace aproximadamente 20 años. No con todos, pero con la mayoría... ¿Y qué esperan para echar los Messi, por ejemplo? Y los reincorporamos hace poco. Están reincorporados. Claro, lo estamos analizando a ver cómo nos manejamos, pero bueno... Están aprobando. Ténganlos así, no le den rienda suelta. No, se acoplaron bastante bien al ritmo nuestro, la verdad. Y hay que seguir el ritmo de los gatos. No cualquiera, no es para cualquiera. ¿En qué sentido hay que seguir el ritmo? Y calculá que... comer. Bueno, eso es una cuestión. ¿Qué es una secundaria? Juntada de los gatos. A ver, ¿qué? ¿Nos juntamos y qué hacemos? ¿Comemos? Y sí, una picadita. Ah, cierto que has dicho. Una bebida, algo tranqui. Un jueguito de cartas, algo así. No llegan a eso. No. En realidad, sabés que no tenemos ni cartas. O sea, preferimos hablar pavada, por ahí ver un poco de fútbol, ya que no lo hacemos... Bien, vemos lo que lo hacen bien y nada, charlar, hablar pavadas, recordar cosas. Bueno, ahora nos juntamos más seguido con el tema del club y proyectar cosas. Nómbrame a los chicos si te acordás todos los nombres. Sí, está, bueno, Morocco, Adrián, está el pillo ahí firme. Lo tenemos al hermano del pillo, al gordito Fede, que bueno... cuestiones de... Cuando está en condiciones, va. Claro, sí, por ahí es más rezagado, pero bueno, va. Lo tenemos al enano, a Dani, que se junta con nosotros también cuando lo dejan y... no es tan partícipe de lo que es el club, pero cuando nos juntamos él está, él comenta y... nada. ¿Quién vendría a ser el moro con nombre? Por ahí. Adrián, Román. Ah, Adrián. ¿Su hermano es parte también, no? Nico se junta con nosotros, sí, exactamente. Que también no hace mucho que se juntan con nosotros, igual que los Messi's. Bueno, hay más gente que pertenece al grupo que no está todo el tiempo con nosotros porque viven alejados. No tenemos a Maxi, que vive en España, que lo tenemos a Ariel, el fino, que vive muy lejos, labura todo el tiempo, supuestamente. Pero bueno, ellos son... del grupo, pero no podemos contar con la presencia de ellos siempre. Lindo como todo grupo y que se pueda juntar. Y ahora que vos decís 20 años, pucha, lindo, importante. Tenés, sí, lo tenemos al viejo Charlie también, que está por allá, que no es tan lejos, está acá en Álvarez, pero también es como que no le dan mucho permiso. Igual es a veces es complicado juntarse y... por más que sean 5 o 10 minutos, se extiende y bueno, y por lo general siempre es de noche. ¿Qué va a ser? No, pero que viste que dentro de lo malo y lo bueno, la tecnología también, que no es de mi época, de chico, yo por ahí, hoy por medio de internet y eso, puedo conectarme con algún que otro chico de niño de aquellas épocas, porque la última vez que nos vimos fue cuando jugando la bolita o la payana, porque bueno, tampoco había tanto juego, tanta diversión, claro, a la mancha, al poliladro. Nada, o sea, está bueno, debe tener sus cosas malas, pero está bueno lo que es la tecnología en cuanto a eso, ¿no? La cercanía de personas hoy grandes y, sí, bueno, mucho mejor poder compartir y nada, charlar a través de ese medio para en algún momento poder juntarse. lindo. Exactamente. Lindo. Y bueno, como vos bien dijiste, que veías a veces fotos y de reuniones y ese tipo de cosas, casualmente es más que nada compartir con la gente que no puede estar con nosotros, pero que de cierta forma se sienta cerca. Ahora yo me imagino, porque ustedes se cruzan, o sea, se cruzan, quise decir, se juntan, no sé si una vez al mes, cada dos meses, no sé cuánto, creo que cada día por medio se juntan, no te lo he chupado un poco, pero se juntan. Entonces el cambio lo fueron, no es con doble sentido, sino mamando, asumiendo que los cambios físicos me refiero. Pero viste que uno propio, no sé si vos te habrás fijado en el Facebook, uno mismo denota sus cambios de 20 años físicos. Imagínate encontrarte con esa gente que ahora te tenía una imagen y a veces también ve las fotos de hoy y decís, la pucha, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, claro, le pasó a estos pibes de 20 años? ¿Cuántos camiones le pasaron por arriba? Claro, sí, eso es así. Es así. Nosotros como nos vemos todos los días, no se nota. Entonces estamos todos bárbaros, siempre, siempre relucientes. Pero sí, no, uno va cambiando, es inevitable, inevitable. Pedile, ¿tenés el tiempo para pedirle un temita de tu parte y dedicárselo a alguien antes que nos despidamos? Con ese tema también hay tiempo, pero andá pidiéndoselo para que lo busque un temita de despedida y a quién se lo querés dedicar. Te lo dejo pensar, si querés. Déjame pensar porque no tenía nada en mente. Muy bien, bueno, entonces rescato todo lo... Primero voy a repetir lo del día 19. Día 19, no hay una fecha, nadie me informó la fecha, el horario exacto, el día 19, entre las 21 y las 22 horas, seguramente va a dar comienzo como cada año la entrega de trofeos, así que reservá esa fecha porque espero verte para recibir el trofeo de subcampeón del año 2015 como parte de los veteranos. Dije lo de la comida de hoy, en la cual vos viniste, hiciste tu comentario, pequeño, gran comentario de la gran cantidad de gente que ha asistido, de lo bien que se ha pasado, disfrutado, lo que se muestra a través de esto, el cariño que uno le siente al club. Así que nada, muy bueno, muy interesante. Y quiero, no sé si vos, mientras pensás el tema y eso, tenés una cercanía o no, lo que yo te decía, que por ahí las discrepancias de ideas, está bueno charlarlo y tener un acercamiento para lo que es el 2016 para mejoras, porque obviamente hay un montón de cosas para mejorar, montones en cuanto a crecimiento que viene planeado, o por ahí yo rescato lo que es la parte de fútbol, también para mejoras. ¿Lo ves similar, no lo ves similar? En realidad yo noto que hay un cambio desde los primeros momentos que fui al club. Acompañamiento de la gente, vi que cambió mucho desde el principio a lo que fue ahora, el compromiso de mucha gente. He visto que hubo gente que, incluso por comentarios que decían que tenían intenciones de hacer cosas y como que no veían iniciativa de otros tampoco, entonces se fue cambiando eso. Me parece que el compromiso de la gente ya se modificó y aportó. Hubo muchos días que incluso los chicos, los veteranos, estuvieron laburando en el club y nada, eso me parece que es bueno, y es bueno que todos lo sepan, que a veces no se hacen público o no se comentan, pero hay mucha gente que está trabajando muy desinteresadamente y por ahí su tiempo libre lo utiliza para el club. Y eso está bueno que se diga, que se comente, y obviamente que esperemos que sea mucha gente más. Por ahí también, desde mi gusto, desde la experiencia de tantos años ahí en el club, me gustaría a mí en lo particular, que esa gente también sea llamada a grandes reuniones de comisión, a mostrarle la movida de cómo es el club, que uno vaya aprendiendo, vaya sabiendo eso de a poquito, saber por qué se realiza esto, saber por qué a veces se pide 100 mangos para una rifa, o saber por qué la comida de hoy, que por ahí desde algunos ángulos no lo puede entender, o no estás de acuerdo, o sí, como mucha gente a la que fue hoy. Nada, que sea todo mucho más abierto, o por ahí se pide el día viernes, pero la gran llamada a los técnicos y a la masa societaria, pero el día miércoles en comisión, a todos esos que están muy cerca del club y colaborando, a mí, te vuelvo a repetir, me gustaría que también sean llamados, ¿sí?, y que sean escuchados, tanto en la crítica como en las cosas a favor, en las opiniones para crecer, porque es quienes realmente le deben enseñar, ¿sí? La gente responsable que está en cada momento. Así que no es nada en contra de la dirigencia del día de hoy. El mayor de los respetos como un dirigente a Curioni, como señora, como con Estela, que por ahí es Vox Populi, que no coincidimos en muchas cosas, pero el mayor de los respetos a la señora Estela Lugo, presidenta de nuestra institución, que llevó de la mejor manera al club, de la mejor manera que pudo, con la ayuda de Mariano, con el apoyo de Ramón, en ciertos y muchos momentos de los Messi, sacó lo que pudo. Tratamos nosotros por muchos momentos colaborarle y tratar de suplirle lugares para que esto no decaiga en ningún momento. Creo que va a terminar con su mandato, que no sé cuándo será, en febrero, no sé cuándo será, con lo mejor, lo que hizo. Seguramente lo hizo de corazón y a favor del club, así que la apoyamos como siempre, por ahí con discrepancias, pero la apoyamos y valoramos la dirigencia que tuvo en estos 2 años y la vamos a seguir apoyando hasta el último día de su mandato. Y como vos decís, venga quien venga o se mantenga Estela en el año que viene, uno tratará de un modo seguir apoyando al club. ¿Sí, se te ocurrió algún tema o no? Todavía no. Tengo un tema que me gusta mucho y se lo dedico a mi familia principalmente y a todos mis conocidos. Radiohead, Creep. ¿Entendés inglés también? No. Sí, me dice Steffi. Guarda, Radiohead, ¿cómo me dijiste? Creep. Yo a veces te lo hubiese encontrado pasado mañana, porque hasta que deletré lo que dijiste. Radiohead, bien. Es un buen tema. ¿De quién? De Radiohead. Ah, Radiohead es el grupo. Es el grupo y el tema es Creep. Sí. Está bien. Vos le hablás en inglés y te dice, para un cacho que lo voy a buscar. Bien, hay un entendimiento. Bueno, mientras busca ese tema ya para despedirnos, lo último que quieras decir, un millón y más de un millón de gracias por haber venido, porque vuelvo a repetir, por ahí muchos no lo saben, pero le avisé sobre la hora de y llegando a su casa, salió para acá y me vino a dar una mano para hacer este programa en el día de hoy. Primero, antes que nada, soy reiterativo, pero bueno, es así. Agradecer a mi familia, agradecer a los gatos, agradecer a los veteranos también por los aceptarme primero y otro por todos los momentos que fuimos pasando. Agradecerte a vos por la confianza que me diste desde el principio y agradecer a la comisión actual. Que sin conocernos nos abrieron las puertas del club y me parece que eso fue el puntapié inicial de lo que puede llegar a pasar más adelante, de que no sea una comisión de 1, 2 o 3 personas, sino que sea una comisión abierta, esté quien esté, vuelvo a repetir, no, el nombre del presidente, del vice, del tesorero, secretario es indistinto, porque la idea principal es que el club vaya para adelante, que el día de mañana esté uno o no esté en la comisión no va a variar en absoluto, porque el club lo tenemos en la cabeza todo el tiempo y de una forma u otra siempre vamos a hacer cosas para el club. Y bueno, agradecer a toda la gente, a socios, no socios, amigos del club, gente que sin capaz conocernos, capaz que ni por el nombre, se acercó, agradeció la movida que hicimos con el tema del tejido y agradecerle a ellos por haber colaborado, por haber participado de todo esto y pedirles que sigan así, que sigan colaborando, que necesitamos más gente, que necesitamos muchas ideas. Y el día de mañana, vuelvo a repetir, quiero la victoria, que se la nombre fuera de Moreno. Esa es la idea, esa es la meta a la que quiero llegar. Muy bien. ¿Punto ahí? Punto ahí, Sergio. Muy bien, Fern. Desde mi parte y terminando, felicitar a la presidenta y a su trup de comisión, lo realizado en el día de hoy, los agasajos, las distinciones, el gran momento que hayan pasado en la institución. Quiero que ella sepa desde acá, de mi persona, porque por ahí nos cruzamos la semana, pero hablamos de otras cosas más laborales que de referente al club, que mucha de la gente no asistió, por lo que yo tengo entendido, otras no sé ni quiénes fueron en realidad, pero desde jugadores, máster o veterano, que no asistían por problemas económicos, no porque uno no quisiera asistir a la fiesta, porque era carrera a su familia, ¿entendés? Y era un gasto por ahí, por ahí es feo nombrarlo así, pero bueno, cada uno nos puede llegar a pasar. Y que nada, pedimos desde acá, primero agradecerle a Steffi también, que me dio una re mano para arrancar el programa, que uno a veces actúa desde la bronca del momento, pero el tiempo va haciendo pasar y bajando eso. Vuelvo a repetir que todo se habla, todo absolutamente para mejorar, se debe hablar. Estoy seguro que va a suceder muy pronto, que vamos a terminar el día 19 la entrega de trofeos, todos juntos. Lo del alambre, muchos de nosotros vamos a estar ahí apoyando y viendo nacer el perímetro, que va a quedar por muchísimo tiempo ahí, y ver el gran sacrificio pasmado ahí en la cancha. Así que esperamos a todos los que quieran ir. Y nada, todo sea porque el 2016 para la institución, el Club Social y Deportivo La Victoria, sea aún mejor que años anteriores y a este año también. Bueno, vamos a dar el punto final, agradecimientos, un saludo a mi nieta, a Valentina, y a todos. Siempre, siempre, siempre el programa se trata de hacer con el mayor de los respetos. Chau, chau. I'm a widow.